más importante, ética del compromiso, el vivir como se piensa, el vivir en función a lo que se piensa y tener una vida que represente las ideas que nos movilizan. ¿Por qué? Porque el compañero no se pelea por un cacho de poder o por sentarse en un banco. La pelea de fondo, la pelea estratégica es un cambio de cultura. Ninguna revolución es verdadera si no cambia la cultura humana. El verdadero cambio es cultural. Y la nomenclatura tiene que ser portadora de una imagen a la luz de la gente de la nueva cultura contestataria que lucha, a la que lucha por sustituir